Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según informa la agencia de noticias Yonhap, se ha levantado la ley marcial en Corea del Sur. China prohíbe exportar a Estados Unidos determinados metales críticos. Dos japonesas figuran en la lista de BBC de las mujeres más inspiradoras e influyentes de 2024. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La agencia de noticias surcoreana Yonhap afirma que se ha levantado la ley marcial declarada de emergencia por el presidente Yoon Suk-yeol el martes por la noche. Previamente, cuando estaba en vigor, se prohibieron todas las actividades políticas, incluidas las operaciones de los partidos y las reuniones civiles en la Asamblea Nacional, donde reinó el caos al congregarse la multitud cerca de la entrada. Los agentes de policía se alinearon alrededor de la zona e intentaron impedir que la gente entrara en el edificio. Tanto las formaciones del gobierno como las opositoras criticaron la decisión de Yoon. El líder del partido del Poder Popular, Han Dong-hoo, dijo: "Como partido gobernante es muy lamentable que se haya producido esta situación". Por su parte, el líder del Partido Democrático, Lee Jae-myon, declaró: "La decisión de la Asamblea confirma de nuevo que la ley marcial es inconstitucional e inválida. Todas las órdenes del presidente son inconstitucionales, inválidas e ilegales". El miércoles por la mañana, la Asamblea Nacional aprobó una resolución pidiendo el levantamiento de la ley marcial. Su presidente anunció que la declaración había quedado invalidada. Yoon dio una rueda de prensa y anunció que derogaría el decreto en una reunión del gabinete. Su repentina declaración y retirada causaron confusión. China prohibió exportar a Estados Unidos determinados minerales críticos en una aparente medida para contrarrestar el endurecimiento de las exportaciones de semiconductores que Washington impuso a Pekín. El Ministerio de Comercio chino dio a conocer el martes que, en principio, se prohíbe exportar a Estados Unidos galio, germanio y antimonio, necesarios para la fabricación de semiconductores, pero que se pueden usar también con fines militares. China es uno de los principales productores de esos materiales de uso doble. El ministerio agregó que instaurará inspecciones de exportación más estrictas para el grafito, un material que se emplea en las baterías de iones de litio. Esta decisión la toma el gigante asiático un día después de que el Departamento de Comercio estadounidense revelara nuevas restricciones a la exportación de equipamiento para la fabricación de chips y software necesarios en el desarrollo y la producción de semiconductores. El departamento también añadió 140 entidades chinas a la lista de restricción de exportaciones, argumentando que había tomado la decisión para impedir que China incremente su capacidad militar mediante el uso de tecnología avanzada. El Ministerio de Comercio chino señala que la medida estadounidense socava gravemente las reglas de comercio internacional y daña severamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dio a conocer que se están analizando muestras de agua marina extraídas cerca de la dañada central nuclear Fukushima 1 en Japón. El martes, el portavoz del ministerio, Lin Jian, dijo ante los medios de comunicación que recientemente habían llegado a China las muestras y que institutos de investigación las estaban sometiendo a pruebas y análisis. Agregó que los resultados se darán a conocer pronto en caso de haber progreso.